cuatro volúmenes, mecanografía. Que son una obra escrita por los jesuitas Rovira y Orlandis, que era sobrino por parte de madre del padre José Rovira. Esto entonces no había que había requerimientos de fotocopia ni de eso. Y se hacía mecanografiando, copiando de un escrito mecanografiado a otro. Esta versión, yo no sé cuál es, no sé cuál es cronológicamente. Lo que me consta, porque yo lo vi, cargando lo tenía también, no, que este escrito, Walter John Rovira y Seguí, de consumaciones regni messianici interris. De Regno Christi interris consumatio, sobre la consumación del reino mesiánico en la tierra, o de la, del reino de Cristo consumado en la tierra. Este tratado lo escribió el padre Rovira, redactarlo definitivamente, lo había estudiado toda su vida, de tal manera que cuando era profesor de Sagrada Escritura en el colegio máximo de la provincia de Aragón, de la Compañía de Jesús, que estaba en Sarriá, en el colegio de Sarriá, que ahora es un colegio de bachillerato, había la mitad del colegio, era un colegio de bachillerato, un internado, y la otra mitad, la parte de mirando desde abajo del colegio, la parte de la izquierda, era un colegio más que se llamaba filosofía y teología de la provincia. Y él era durante muchos años profesor de Sagrada Escritura. Y había estudiado mucho ese tema y profesaba esta sistematización que redactó esto. Pero el padre Bober, ¿no?, que era muy antimodernista, pero que tenía un recelo que había venido a ser un poco atávico contra esta teoría de la consumación del reino de Cristo en la tierra. Lo consideraba milenarista. Y el prestigio del padre Bober, que fue miembro de la Comisión Bíblica Pontificia, un titulista internacionalmente conocido, la prestigio de Bober, su autoridad, y el prestigio también de otro teólogo muy importante, ortodoxo, ferviente suareciano, de José Joaquín María Dalmau, ¿no? Que era hijo de un notario barcelonés prestigiosísimo, Joaquín Dalmau y Fiquet, familia muy de la burguesía catalana, muy católica y muy jesuítica desde el jesuitismo de entonces, ¿no? Muy buena persona, el padre Dalmau, devoto del corazón de Jesús y de la Virgen, antimodernista. Pero también tenía el prejuicio, diríamos, antimilenarista, veía el milenarismo en las posiciones análogas. Entonces, prestigio del padre Dalmau, profesor de teología dogmática, padre Bober, profesor de escritura, escriturista, hizo que el padre Rovira fuese removido de la cátedra. Es curioso porque fue removido de la cátedra por allí en los años 20 y pico, casi como, me parece que 12 años antes de la guerra. Y la verdad no sabía deciros qué hizo después. Pidió hacer estarse donde lo pusieran, confesar y celebrar misa y atender a la gente que le quisiese consultar algo y tal vez predicar si ya van a predicar a otra persona. Pero no fue profesor nunca más de teología. Y después, entre tanto, fue escribiendo todo eso. Que no era su trabajo, van a hacer eso, pero no sé. Nunca se planteó de darle la obsta para ser publicado. Inédito, que no se escribió para estudio de los estudiosos, pero no por conocimiento del público en general. Pero un tiempo además que un sacerdote chileno, Eizaguirre, Rafael Eizaguirre, tiene un libro que se llama Apocalipseos Interpretatio Literalis, o sea, Interpretación Literal del Apocalipsis, que tiene un sistema parecido, menos desarrollado, pero parecido a este. Y este sacerdote chileno, a mí me consta porque lo supe de gente que lo había hablado, que Pablo Mira, como dice, este señor escribió un libro, este libro que está impreso en el Centro Eclesiástico en Roma, ya ves, lo escribió una interpretación literal del Apocalipsis y lo presentó al Centro Eclesiástico. Y le dijeron, no nos parece conveniente poner en el obstáculo, sería escándalo, división entre los fieles, renovaría el prestigio de la cunza resulta del tiempo en que la compañía fue suprimida por el Papa, el chileno, tiene un libro celebérrimo, La venida del Mesías, Gloria en la Costa, que fue puesto en el índice de libros prohibidos y ahora tengo 25 insistidos con el libro que ni siquiera está prohibido. Pero por no renovar el lacuncismo, diríamos, ¿eh? Le dijeron, mire, no le pondremos en el bolsa. Si usted quiere, vaya a Roma y pregunte qué tiene que hacer. Y porque lo hicieron así, ya se hizo Santiago, se fue a Roma, a principios del siglo XX, y presentó el libro. Y en la Santa Sede le dijeron, póngalo usted en latín y le pondremos en el bolsa. Tal como fue, es por cuando veáis, dice, es que el milenarismo está continuando, vamos a ver qué es eso, milenarismo y qué es eso. Porque el Apocalipsis, Interpretación Literal, tiene el imprimatur dado por el maestro del Sacro Palacio Apostólico, Dominico, el tiempo de Pudez. Así es que está el imprimatur firmado, no el obstáculo, el imprimatur está firmado, pero no el obstáculo es el maestro Charles de Roma, que es el obispo auxiliar del Papa, que es el obispo de Roma, no hay una diócesis que sea independiente, que sea otra diócesis, no hay más diócesis que una. El obispo de Roma es el Papa. Lo que pasa es que como el Papa está con mucha tarea en la Iglesia Universal, pues gobierna la diócesis a través de vicario. Se le llama obispo auxiliar, sino vicario, todo lo ordinario. Pero, sin embargo, es el vicario, tiene una autoridad como obispo auxiliar, no tiene ninguna autoridad episcopal propia. El imprimatur es del vicario de Roma. El optat es del maestro de Santo Corazón, que es de 1903. Debe estar en la, si no lo han vendido, de como libro viejo, estaba en la casa. Y para no nos dice lo mismo que eso. Como dice lo mismo que eso, la proximidad a la catástrofe del mundo y el atendimiento de la Resonancia Universal del canónigo de Toledo, destino morrón, y porque aquí se ha leído mucho y se estudia. Bien. Este libro yo lo estudié, lo he leído varias veces. La primera vez, preguntando yo al padre Orlando, dificultades sobre imperfecciones, y yo dije, mira, antes de ponerte dificultades y de cavilar y de asustarte antes de estudiar las cosas, estúdialo y después ya hablaremos. Muy bien, padre Orlando. si te venía con ganas de estudiar, antes de que te hiciese un estudio mal hecho y con curiosidad, que no es curiosidad que ponía cosas encima, subíelo. Entonces tuve la dicha de poder estudiar eso un día en Padre Blandis y hablar con él. Después de muerto Padre Blandis, pues lo leí. Y entonces ya ahora no lo leo entero de principio al final, sino no sé dónde están las cosas, busco las cosas, que estudio, con lo que están. Pero en fin, quiero decir que Padre Blandis murió en el 58, estamos en el 27, un libro que conozco desde hace 40 años, de ser 40 y pico ya. Como quien dice 57, 97, ¿cuánto es tan 40? No, bueno, un poquito antes de 57, para mí lo que me gusta. Yo le vi el resto por aquí, 53, 54, y hasta el otro día le vi el resto. No muchos más, porque tampoco, no todo el mundo sabía latín. Habían otros que sabían latín, que tenían más especial en la filosofía, que no era por el fin. Eso es que esto lo estudió más Tomás, etc. No sé si lo estudió Paul López, creo que sí también, porque Paul López es una tercera que les han dicho, que es una tradición hecha, que para cuando se entendía muchas veces, aquí no está, pero es utilizado lo mejor para el mundo. Pero la traducción de Isaías para Blandis tiene que ver con este estudio, que es un histórico y también es un histórico. Entonces, yo me convencí de que esto era así. También tengo mis dudas y mis cosas, pero he tenido una persona después que ya en vida para Blandis me dijo, no, usted estudia lo mira, que era muy fácil. Entendieron mal, pero... Y entonces, ya muerto Padre Blandis, voy para acá, preguntando consejo yo a Padre Blandis, varias veces, a Padre Solano, sobre la escuela, que era lo que quería muchísimo, y que incluyó muchísimo, dijo, nuestro hijo explícitamente, incluyó muchísimo en que el provincial tomase la decisión de ceder a nuestra petición de venir. Cuando nos quedamos en el padre, fue el padre Solano. Porque aquí, en aquel momento, no ocurría ni por padre, de por tanto, para que no se pudiera enfrentarse a nuestro padre, no se pudiera hacer esto. Y eso fue. Yo, padre Solano, sí. El padre Solano me dijo aquí. Aquí sentado en este sofá que hay que yo sí, yo no quiero saber nada. Me dice, usted tiene que explicar a nuestra escuela, por un chile o para dormir. Tengo lo que he estudiado, lo conoce, y pienso, dice, porque tienen que seguir la tarea del cuaderno, es la misión que tienen. Para continuar el Padre Blandis hizo, es explicar a la escuela. Ahora bien, después hay un hecho providencial. Dos cosas he sabido yo, importantísimas. Y ahora les voy a decir las dos. Personas, las dos están muertas. Por tanto, no les puedo traer a ellas ningún conflicto. Y desde el cielo ellos lo darán por nosotros. El Padre Francisco Segarra, este que yo citaba, que tiene, es un hombre, un gran teólogo, un gran moralista, un gran canonista. Y era una de las personas que tenía prestigio universal de ser un conocedor de lo que llaman el Instituto de la Compañía de Jesús, o sea, la legislación interna de la compañía, de las relaciones generales, toda la tradición, las disposiciones pontificias de la compañía y todas las canónicas y situadas. Padre Francisco Segarra, que no escribió muchas cosas, pero había sido un hombre de prestigio tremendo, fue instructor de tercera aprobación, que llamábamos el segundo noviciado. Este señor, que es aquel que os decía antes, que decía que la cuantatura y la pascente tienen todos los caracteres de una definición solemne, absoluta. Fijaos que hay encíclicas que dicen que las cosas nuevas en el orden político se transformarán en el árbol. Cuando se hace muy claro que el año 40 de la civilización debe haber renovado al comienzo del siglo pontificado. Pero fijaos cómo comienzan estos encíclicos. ¿Cuánta cura es pastoral y vigilancia? ¿Con cuánto cuidado y pastoral y vigilancia hemos llevado pedidos de las penas, los pedidos de los años? El primer momento, entonces, esta encíclica es para hacer un cuidado pastoral y vigilar por los pedidos. Pascendi dominicus y legis munus, nobis divinitus conmismo, el oficio de cuidar la grey del Señor a nosotros confiado, nos impone el deber de vigilar los errores y vigilar que las ovejas no coman venenos y que no buenos pastos. Por esto, ante un peligro que es tanto más peligroso cuanto más encubierto y más oculto y más disimulado y hipócrita que la iglesia, tenemos el deber pastoral de denunciar otra cosa para pastorar, para pastorar. Son directamente referidas al oficio de facilitar la iglesia de la pastoral islámica por las cuestiones del tipo de iglesia. Son encíclicas doctrinas de defensa de los fundamentos mismos de la vigencia de la fe en el mundo social, político, histórico, en la Santa Cura, y filosófico, y en la teología y los fundamentos filosóficos de la persona pastoral. Así que era absolutamente escándalo. Esto lo decía Segarra. Segarra también decía, Francisco Segarra, yo sufro por el padre Hernández, esto. Dice, claro, decía el padre, como que algunos que piensan como yo, que es más prudente no decirlo. ¿A quién se refiere, padre? Padre Francisco Segarra. Padre Francisco Segarra, un santo místico como yo, y profesor de teología de la historia del padre Rovira, pero no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Mira, porque debía pensar que si lo hubiera dicho, no hubiese podido hacer nunca más nada en la compañía, no hubiese arrinconado. No nos envenemos o para el ámbito destinado no a la apostolación pensando que se entretenga con una piedosa asociación, que eso no daña a nadie. Y cuando se muere ya se les pasa. Y vivieron en la convicción, esto es un padre grande y amigo, decía, varios provinciales me han dicho, suelen decir los padres de esta provincia, que de lo que usted hace cuando muera no quedará. Eso lo decíamos con los santos. No era prohibir que lo hiciera, sino decirle que dicen lo que se hace. Dice, yo les digo, si yo me desanimase, lo dejase estar, pero pienso que se morirían casi todos, no creo que continuase, que estoy haciendo. Dice, pero si yo muriese, entonces los que yo he formado reaccionarían. Y entonces algunos me han dicho, más lo debe saber usted que ellos, o sea, posiblemente que tuviese razón para hablarles y no los otros. Y entonces el padre Landis me decía, padre Segarra, piense como yo, pero no lo dice. Y entonces yo un día le comenté al padre Solá, esto. El padre Solá era un hombre muy distinto de Talante y padre Blandis. Entendámonos. El padre Blandis era un hombre que tenía psicológicamente lo que llaman reacción primaria y también reacción secundaria. Es decir, un hombre muy profundo que se acordaba toda la vida de las cosas vividas y sufridas. Y un hombre ingenuo, nada jesuítico, entre comillas, que cuando saltaba, pues saltaba inmediatamente y mataba, bueno, ellos me dijeron una estupidez, y siempre quedó una canción. Pues claro, porque le tomaban como una especie de crío y pensaban que era un hombre inmaduro. Si se quedaba ganado, pues estaba completamente pesimista, pero si no, pues saltaba y no te dejaban. Si veía que decían una cosa que no estaba de acuerdo, pues te decían, ¿sabe usted? Por vas a estudiar más, ¿eh? O sea, no estaba, no dejaba pasar las cosas, ¿eh? ¿Me entiende? Esto lo hacía con sus discípulos y con sus adversarios y con sus superiores y con todo. Pero Padre Solá era muy un talante como el senado, ¿eh? Muy apasionado en sus convicciones, pero capaz de mantenerse callado como un muerto y como si no se hubiese enterado de lo que decían en una reunión que todo el mundo decía disparate, y para eso pues estaba en la reunión y no decía nada. Bueno, de tal manera que si hubiera dicho lo que pensaba, no hubiera terminado siendo profesor de filosofía y al jubilado que ya estaba ya considerado entre los profesores que serían de San Juan. Nunca le destituyeron de nada y pudo ser siempre lo que quiso. Porque hacía las cosas a su manera, ¿no? A su manera. No chocaba con los superiores y les decía lo que pensaba. ¿Cómo se lo decía? Mira, ahora veréis el estilo del padre de Solá y que hubiera tenido para él. Comenzaba entonces el aquello del célebre libro, aquel que lo hacía el seminario de Pamplona. Con Stuart, sincero por convierto. El obispo anglicano Robinson, que fue una confluencia de segunda mano de tres fuentes, ¿no? El Triptis con el Hofer, ¿no? El Pullman, y Tillich. Entonces he estudiado Tillich directamente. Iván Hopper fundamentalmente. Pero sobre Tillich tuve la oportunidad de dirigir una tesis doctoral hecha por un primo que conocí esto en la universidad. Entonces que te lo ya que conozco bien Tillich. Y es la fuente filosófica. Tillich era un selingiano, prácticamente. Figuraba un teólogo luterano, un modernista, y prácticamente profesaba los profesionales, que es una especie de un espinociano, ¿no? con lenguaje pasado por Kant y realista, ¿no? Pero es tan naturalista y tan humanista que Schelling es espinociano y tiene que ser un panteísta también, que tenía que ver libros, que hablaba de la religión, de la cultura, tenía prácticamente un inmanentismo profesado. Entonces el padre Solá, contemporáneo de este movimiento ya de Bultmann, de la llamada desmitologización, que quiere decir que la resurrección corporal y la virginidad biológica son míticas, como decía el otro día, y que hay que desmitificar para ver lo esencial. Roland hizo y encontraba una cosa así, como encontraba una cosa de Thérèse de Jardin, se ponía furioso, te lo enseñaba desde un tipat y te decía chispas contra lo que estaba leyendo y tenía razón. Y se enfadaba que la gente no hacía más. El padre Solá lo veía igual que el padre Roland, pero callado. Así como para Holandis, alguna persona que le hubiese dicho lo que le dijeron a Padre Solá, pum, le hubiera mandado al cuerno y le hubiera dicho que no era cristiano. El Padre Solá me contó a mí lo que le pasó con un profesor de San Cugat. El profesor de San Cugat le explicó al Padre Solá por qué no había que tomar a la letra los milagros del Evangelio ni las posiciones diabólicas. de las narraciones de tipo así concreto histórico, como la concepción del final o la concepción de las condiciones de Cristo original. Porque era un género literario, pues, un clásico, legendario. Y me los propone aquí en la biblioteca. Hasta me dijo quién era, pero no vio. El padre Blanico dejaba correr para por el viento, el padre Solar por causa. Yo pues porque no le dije a Solar. No tengo la gana de ver el viento. Yo quiero que todo el mundo sepa que yo digo esto que digo. Pero que no lo digo averiguando quién es que piensa esto, porque no voy a superar. Porque es tan rara que no es una comunidad. Una vez el cardenal Giovanni le va con mucha franqueza y le dice una cosa durísima. ¿Por qué no un dibujo que lo aparece? No sé. ¿Usted cuál es el cliente? Yo me sé mes. Ahora, estas cosas no las quieren arreglar prácticamente ni en broma, puesto no tengo ninguna cuenta. Claro que no es infalible. Yo simplemente soy un fiel cristiano y digo que no hay derecho de los seminarios no se enseñe la Trinidad de María y que no se enseñe, se enseñe la Trinidad en el tratado antropológico, con la historia denunciada, González Estado sin nombrar. La Trinidad en el tratado antropológico. Entonces para el doctor Iván yo le dije que no dudaba de su salvación porque me constaba la sensibilidad de su devoción mariana o peregrino escrito en aborto. Pero si no, por la enseñanza teológica de Barcelona, sería, dudaría mucho de su salvación. Y me dio las gracias. Y desde a partir de entonces, me trató con mucho más cariño y respeto. Y entonces el padre Solá me dijo, o para tal, el padre tal me dice esto. Yo le digo, mire padre, si yo pensase como usted me iría, tal vez escribiría una carta de despido al padre rector, no sé, a lo mejor no sé, escribiría una carta diciendo que veía que estaba haciendo una cosa que no tenía mucho sentido, me voy. Es una manera, si uno lo piensa bien, es decir, esto que usted dice tiene tan poco que ver con la fe cristiana. Y si yo pensase como usted, me consideraría obligado a decir, yo no soy jesuita, yo no soy católico, yo no puedo ser profesor de teología, me largo. Dejaba al otro como diciendo, usted está aquí en comedia, pues un ignorante. No se da cuenta de la incongruencia entre esto y se le da la misa, y dedicado al templo y el Pascua a la destrucción de Cristo. Cristo, qué gracia. Yo pensé que esta frase va a Solar, la he escrito yo ahora. Hice una comunicación con el Congreso de San José de Malta, el séptimo Congreso Internacional Sociológico, y un estudio sobre la tarea sociológica del padre Francisco de Paula Solar. Es muy bonita, la sociología interesantísima. Muy rica, muy organizada, muy desordenada, más rica que la de Suárez, más rica que la de todos los grandes sociólogos. Recoge lo mejor de todos y lo vamos con muchísimo. Y entonces, en un momento dado, yo tenía una visión de la interpretación escriturística, estrictamente ortodoxa, y estaba en una posición decidida con los pretendidas nuevas hermenéuticas tiradas en público. Me consta que un compañero de profesorado teológico le dijo que defendía la metodización de un Bowman. Se dijo, si yo pensase como usted, me retiraría de la enseñanza. Y esta es la cosa. O sea, esto saldrá en un acto de soberano con la lección póstuma. Como el caso vaya a morir, Pues la otra anécdota de la otra persona que murió, que fue el padre, era el padre. Padre Solá me dijo a mí, en el sofá este, diciendo que yo tenía que estudiar esto. Dice, mire, dice, cuando yo era estudiante, surgió ese tema, yo iba a hablar y tal cosa. Yo tenía mucha confianza en el padre Francisco Segato. Y le consulté. Y expuse lo que me era. Tenía deseo de creer que la realidad de la conversión del mundo, que será un pobre baño, un pobre pastor, que dice en la encíclica Ubiercano, que es una cierta y consoladora profecía del corazón divino, dice Ubiercano. El Excelentísimo Redentor dice que la institución de la fiesta de Cristo Rey no solo es la proclamación de que Cristo tiene derecho a reinar sobre la sociedad, sino el anticipo del día dichosísimo del universo entero, espontáneamente y de buena voluntad puede decir a un imperio suavísimo de Cristo Rey. Y el centenario de textos así que reunió al padre Gilardo en la Francia del mundo. Entonces el padre lo atendía por ahí. Hay gente que le pone muy nerviosa pensar que lo que ahora dicen es que no puede ser, no puede ser. ¿Quién va a hacer caso de la iglesia si existe que los estados obedezcan a la ley de Dios? Ya se ve que no puede ser. Vivimos en una sociedad pluralista. Yo le dije, aquí en la Valmesiana, cuando el 50 aniversario de cristiandad, que terminó con el obispo Martínez Sistac rezando un Padre Nuestro, sin decir ni pío de aprobación de Barrevista. Yo pensaba que acabaría así mi cumpleaños, y acabó de otra manera, dando el nombre de la Iglesia, que tengo los dones, los carismas, los santos, que habían justificado y había servido todavía de la Iglesia, que lo dijo como obispo barcelonés. Fue un milagro del Espíritu Santo que es un protesto sustituente de esta manera. Una cosa muy humillante. Martínez Sistac, después de haber rezado al Padre Nuestro, yo me llevé un momento, que dice, y le dice, bueno, al fin y al cabo, los 40 años, a los valles, los 50 años, los primeros 40 años a Luis y a los 50 que tuve. Los 40 años a los García López, que los fue la mujer, y a los 50 los cuatro. A los 40 años de los Pedro Basil, a los 50 de Pablo. Y al final del acto ese, yo le dije a los discos, bueno, supongo que hay de reconocer que en una sociedad feudalista, aquello que dice San Pedro cuando le detienen en Sanedrín, que no se ha dado otro nombre bajo el cielo a los hombres para que puedan ser salvos. Supongo que debe tener licencia también, el futurismo de todos los hombres. Y me dijo, es verdad, no lo había pensado. ¿Por qué? ¿Tú te imaginas un obispo que no piensa que no se puede invocar el pluralismo, coño, para suponer que ahora no hace falta dedicar a la pluralismo? Hombre, en una sociedad pluralista yo comprendo que un obispo puede decir. Tantos pobres señores que no han oído nunca pensar una moral correcta. Todo lo que hoy en el cine, en la tele, en el cine, en la literatura, en los textos, les lleva por caminos que no se dan cuenta del pecado que hacen, que son pecados de cada alcance. Y yo, como no me moriría, y piense cómo voy a decir para no causar más daño que bien. Humanos podrán pensar, pobres diocesanos, yo no les predico la moral matrimonial, que no tienen hijos y matan a los hijos. Pues si no se atreve a ser más, pero como acaba de decir, hacia el abortismo catalán como lo más, más abortismo de toda Europa. Pues yo que no sé prever esto, yo comprendo que por lo menos sufra y un pobre gente que en una sociedad pluralista que además la gente oye las cosas más infundadas y los errores éticos y filosóficos más graves como si fueran de Evangelio, ¿no? Y no se conoce y pues encomiende Dios y pide a Dios que sea nuestra vida. Pero pensar y pensar lo mejor como lo en Cuba, pido que Dios tenga misericordia de ellos porque no saben lo que hacen, se lo dijo Cristo a los santos, y me parece muy bien que no dispones así. Y ante Dios invoque, Señor, mira, si vivimos en una sociedad pluralista, estamos muy mal. Que tenga misericordia de los que viven inmersos en una sociedad pluralista y no conocen a ti, que es un único Señor. Esta oración la comprendo, pero pensar que vivimos en una sociedad pluralista ya no se puede decir que si este es el único Salvador. Y lo dice un obispo y dice que no lo he visto, una sorpresa aprobatoria, pero con el aire de decir yo en mi última vez, no lo he visto que tú, sí, pero es gordísimo, porque si hubiera dicho naturalmente, no cada mes, nunca teníamos que olvidar eso, ¿no? Pero es que lo olvidan, ¿verdad? Bien, pues entonces el padre Solá me dijo, mire, yo consulté con el padre Segarra. El padre Segarra me dio el escrito del padre Molina. Dice, mire, usted lea esto. Y todas las dudas que tenga, hable conmigo. Yo soy el responsable, dado el consejo y le orientaré en ese tema, pero leo. Pienso que yo estoy plenamente de acuerdo. Ahora, no vaya usted a consultar, le aconsejo que no vaya a consultar, le aconsejo muy en serio que no vaya a consultar ni al padre Don Mau ni al padre Boquerra, porque lo que corre el riesgo es no llegar a ser perjudicado, no le darán los votos. Si vente usted lee esto, sobre todo si les confieso que le gusta, que no cuente esta cuestión. Pues esto los superiores, haga todo lo que le digan, lea esto y hable conmigo. El consejo que yo le doy al profesor y le digo que yo pienso así, que usted hable conmigo de esto y ante Dios usted lea esto y piense lo que usted vaya pensando, pero no hable, no consulte, algo de esto, porque no llega a ser presidente. ¿Por qué me lo dijo para esto? Pues estaba la cosa. Otra cosa. Los muertos. Otro muerto, el padre Anel. El mismo Anel. El señor, cuando fui a Roma yo, cuando recibí en la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás, con mi mujer, con Isabel, fuimos a la curia de Genovese y a compañía con los santos escritos, saludar a Padre Mel, que yo lo conocí hace años, y querían tener la escuela de las localidades mejores para lograr la audiencia del Papa y se empeñaron a buscarlas en la estaba en primera fila, etcétera, etcétera, hubo mucho de que tuviéramos una buena audiencia. Ya se la habla Pablo VI, pues no está de primera fila, no puede dejar de ir. Y entonces me entendió muy bien. Conocí a otros parientes de mi mujer, uno de ellos era... Una tía de mi mujer era hermana del padre Dalmau, que era tan cercano. Mis cousins de la meva dona, es diuen Solís Dalmau, la mare era germana dels pares del Solís aquest, que li va dir, cuidado con consultar-lo a ell perquè no li van molt bons dins de Solís. Entonces el padre Anel, que sabia moltes coses de la província, el padre Orlandi, i nosaltres i de coses, me dice, señora Canals, si usted me permite, me llevo a su marido arriba, por su clausura, le quiero enseñar unas cosas, no faltaba nada,